creo que vivir me da pereza. Me quedo como siempre en mi rincón. Que de fuera nada me interesa. Vivo para la próxima canción. Las mujeres me dan dolor de cabeza. Qué problemas ya tengo un montón. Llevo tanto tiempo sin pareja. En vez de estoy soltero, digo soy. Y ya poquito espero de la vida. Demasiadas mentiras bajo el sol. Veo en los rostros que me miran un cinismo desalentador. La gente se hace su personaje. Vivimos en un puto carnaval. Y a mí que no me gustan los disfraces. Los miro con incredulidad. Bienvenido al carnaval. De todo podrás encontrar. Excepto si lo que buscas es un poco de verdad. Si las mentiras no te gustan, estás fuera de lugar. En la fiesta de la hipocresía. Bienvenida al carnaval. Bienvenida al carnaval. Vas a encontrar gente que se disfraza, que miente más que habla y ni siquiera pestañea mientras te cuela sus armas, embustes y mentiras, de trolas y palacios, que ni ellos se creen y además piensan que te engañan. Y tú que te los miras así de arriba abajo pensando de dónde coño ha salido este payaso, de qué circo, de qué feria se puede haber escapado, o de qué manicomio u hospital cercano. Pero ellos insisten en interpretar su papel, tan autosatisfechos que son incapaces de ver que hacen el ridículo poniéndose en evidencia. Y la vergüenza ajena no da ni una puta tregua. Ni una puta tregua. Bienvenido al carnaval. Ríete por no llorar. Bienvenido al carnaval. De la vida social. Si lo que buscas es un poco de verdad. Si las mentiras no te gustan, si que estás fuera de lugar. En la fiesta de la hipocresía.